Déjeme decir, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible concebir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad. Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonita, y vean tus ojos y tú en los míos, la esperanza de cambiar el mundo grita. Que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sábanas, de duchas, de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas de amor. Vamos a conquistar el mundo al fragor de latir del corazón en busca de la libertad prometida y soñada. Me enamoras cuando somos cómplices de la alegría de la ser camarada y aliada. Un beso, una caricia, un abrazo, un yo te cubro, un venceremos. Sabemos que caeremos. Damos la bienvenida a un nuevo Cor Animal. Es el amor lo que me inspira, por el beso los temores. Por eso cultivo flores aunque el peligro me siga. Contigo codo a codo luchamos con alegría. Te quiero porque eres dignidad, esperanza y alevosía. Te quiero por tu clamor de justicia y valentía. Te quiero por tu boca, tu boca. En este San Jordi, un reinventado San Jordi después de largos años pandémicos. De noche y de día. Que viva el amor, el combate y la utopía. Eres tú mi policarpa, herrera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva. Yeah. Cuando amanezca mañana y esté a tu lado bonita. Entramos con un tema, un tributo al amor revolucionario, para dar paso a una charla que vamos a tener esta tarde con unos seres especiales dedicados a la historia de este barrio que nos acoge, en el que nos situamos ahora mismo. Se llama el barrio del Raval. Y en el estudio, después de un comienzo de San Jordi bastante accidentado para todas, creo, cada cual va a contar ahora su experiencia de lo que llevamos de día. En el estudio tenemos a Kim Linares. Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupe. Kim. Gracias por invitarnos. Sí, Kim Linares viene como en este momento, o sea, Kim Linares ha venido muchas veces al programa, pero en este momento viene como parte del grupo de estudios de historia, el grupo de historia del Raval. Bueno, vamos a ver. O, vengo como parte del grupo que hacemos la colección de historias del Raval. Bueno, también vale. Hay un grupo que se llama grupo Colección de historias del Raval. Bueno, eso es la colección. Bueno. La colección Historias del Raval, y hay un grupo que se llama Grupo de Estudios de Grupo de Historia. De Historia del Raval, de acuerdo. Teníamos... No, perdona, del Raval no, es un grupo de historia que historia, hablamos general. Historia en general. Vale. Kim Linares es historiador, claro está. Y muchas otras cosas. Entre otras cosas, ¿qué? Sin vergüenza. Va. No, activista. Va, continúa. Musicólogo. ¿Más? Editor, diseñador. Corrector. Bueno, a Kim lo conocemos. También conocemos a la otra persona que habíamos invitado y que habíamos anunciado que estaría en el programa, también en el estudio, pero que por este accidentado San Jordi que nos ha atravesado a todas no ha llegado, no ha podido llegar, y con la cual hablaremos un poco más tarde por teléfono. Elsa Plaza, también historiadora. Escritora. Escritora. A una de las autoras de alguno de los libros de la colección de historias del Raval. Yo le llamo artista e intelectual. Artista, intelectual y una gran voz para Contrabanda FM, porque la escuchamos a todas horas por aquí. Pues con Elsa hablaremos un poco más tarde. Bien, en este día del libro, día de los enamorados catalanes. ¿Eh? Va. San Jordi también es como el día de San Valentín, ¿no? A lo que fuera otras fechas. Yo qué sé lo que es. Yo con tantas banderitas ya me vuelvo loco. Además de un día dedicado a la identidad catalana o la nacionalidad catalana. Bueno, un día más un día que más. Tenemos que soportar. El día del libro es todos los días. Y el día del amor es todos los días. Bueno, yo he empezado con este amor revolucionario bastante heteropatriarcal para luego invitar a otro tipo de relatos. De acuerdo. Vamos a hablar de la colección Historias del Raval. Si estamos buscando títulos sobre Historias del Raval, nos aparece un mogollón de propuestas. En muchos sentidos parece que mucha gente está interesada en narrar la historia de este barrio. ¿Quieres contarnos? A nosotros en Barcelona sabemos dónde está el Raval, pero este programa también se escucha en otros sitios. ¿Puedes hablarnos un poco de la peculiaridad de este barrio? Vale, para empezar, como es en castellano, Raval quiere decir arrabal. Arrabal es más allá de las murallas. Entonces, el centro histórico de la ciudad romana lo tenemos al otro lado de las Ramblas. Es un centro histórico, la ciudad de Barquino, bastante pequeña. Ostras, perdona, como historiador y como... me interesa mucho la Roma antigua, a lo mejor me enrollo. Entiendo que a muchas personas no les interesa. Pero entonces tú me cortas, pero saco. Me cortas. Total. Te meteré la pata. Que la Barquino romana, en comparación, por ejemplo, la Tarraco romana o otras ciudades de la antigua Roma, era bastante pequeña. Y sus límites pues estaban prefigurados alrededor del Montstaber, la actual, más o menos, Plaza Sant Jaume. Y a partir de ahí empezó a crecer durante la época medieval. Hubo diversas murallas. Las penúltimas que se hicieron fue en el límite de las Ramblas, y más allá de esas murallas se conocía el Raval. Entonces el Raval estaba más allá de las murallas, y en un principio sobre todo eran huertas, pero claro, empezó a crecer la población, empezó a crecer el llamado Imperio Catalano-Aragonés. Se necesitaba más gente y se necesitaban tierras. Entonces empezaron a construir poco a poco, y empezó a llegar la preproletarización. La gente pobre empezaba a llegar a los sitios más tirados de precio, y empezaban a construir. Pero había también un mogollón de fábricas, ¿no? Eran lugares... Espera, sí. Ay, entonces, ¿qué pasaba? Yo estoy avanzando y estoy corriendo históricamente. Y para no ser muy pesado. Entonces, el embrión de la industrialización, no solo barcelonesa, catalana, sino incluso española, una de las zonas más importantes fue en el Raval. Y allí empezaron a construirse fábricas, y los obreros pues iban a vivir cerca de las fábricas. Y hubo un momento que, claro, el Raval, a finales del siglo XVII, XVIII y en el siglo XIX se llenó de fábricas y de edificios pues mal construidos, mal cuidados, la gente estaba pilotonada, atinada, una densidad de población de las más grandes de Europa, y donde empezó a crecer el proletariado industrial. Entonces, la cuna del proletariado industrial y del proletariado concienciado fue en el Raval. Y por eso es tan importante este barrio, que ha sido cuna de muchos revolucionarios, de muchas huelgas, de muchos procesos que han dado pie a cambios en la ciudad y en todo el país. Dile Cataluña, dile España, que a mí me importa un bledo. Bien. Por eso es importante narrar. Exacto. Narrar o recoger de nuevo los hechos históricos, los hechos que atraviesan esta historia. Pero siempre desde una perspectiva de las clases populares. Ahí está. Porque ese es el distintivo, por ejemplo, que tiene la colección de Historias del Raval frente a otro tipo de narraciones sobre el barrio, ¿no? Sí, nosotros no somos folcloristas, damos hincapié a los hechos sociales, culturales, porque hablando con... A ver, yo soy el último en llegar, digamos, a las colecciones del Raval. Yo he ayudado, los conozco desde el principio porque son compañeros de activistas y hemos coincidido en muchas cosas, pero involucrarme en el grupo soy el último desde hace unos meses. Entonces quizás no soy la más idónea para hablar de todo esto, pero yo conozco, porque yo también los he invitado a que presenten sus libros en mi barrio, que yo soy del Guinardó, aunque conozco muy bien el Raval y todo el centro histórico. Vienes todas las semanas por ahí. Bueno, y ¿por dónde iba? Ah, sí, entonces hablando con ellos siempre hemos tenido una afinidad muy grande, con unas necesidades de ser muy puntillosos a la hora de explicar la historia. Nosotros desde como buenos historiadores que sois somos muy rigurosos. O sea, puedes pensar, ostras, estos son unos mataillos que hacen unos libricos sobre la historia social del Raval. Ojo, que sí. Nos lo autogestionamos, etcétera, etcétera. Lo hacemos a precios populares porque creemos que la cultura tiene que llegar al máximo número de gente, más allá de la capacidad económica que tenga. Entonces, somos muy puntillosos y nos reunimos y decimos, esto pasa y esto no pasa. O sea, no pasa cualquier cosa. Somos muy rigurosos y como somos historiadores, no nos basamos en fábulas o... Acudís a los documentos que ha legado la historia. Es una de las... Las bases son los archivos. Los archivos. Hacéis una recopilación de la información. Sí, y damos voz a los llamados sin voz. No es que les deis voz, sino que recogéis esas voces que están por ahí. Están por ahí perdidas. Perdidas. A veces es muy difícil encontrar, sobre todo, por ejemplo, la mitad de la población, la femenina, uh-huh, que siempre ha estado apartada de cualquier tipo de progreso o en los periódicos, que es una de las formas de que podemos llegar a ellos, es más difícil todavía saber cómo vivía la población femenina de hace 150 años. Claro, esa que nunca aparecía en ningún archivo. Claro, eso es más difícil. Es difícil encontrar a gente pobre. Imagínate, gente pobre y mujer. Ya ni te cuento. Eso es más difícil. Para eso también acudís, digamos, a todo ese archivo que ha ido montando el Centro, aquí, el Ateneu, ¿no? Bueno, sí. Ateneu Enciclopédic Popular, que es el lugar donde estamos ahora. Nueva residencia de Radio Contrabanda. Wow. Cuando más introducción al programa quería decir, ole, qué sitio más chulo que tenéis. Más bonito. Más bonito. Vale. La anterior localización era en un piso antiguo, allá en la Plaza Real, que también dices, wow. Pero era no era muy raro para ser un estudio. Esto, sobre todo muy sucio. Y muy sí, pero esto dices, jo, esto es otra cosa, tú. Esto... Bueno, esto al menos en lugar de 250 metros cuadrados hemos pasado a tener unos 10, que no está mal, pero cuidándolo y gestionándolo en condiciones podríamos, vamos... Las mesas, esto es otra cosa, sí, sí. Sí, bueno. No estamos apilotonados. Bueno, muchas gracias. Sí que nos hemos separado de la recopilación de... No, va por ahí, porque se puede decir que somos, no primos hermanos, somos hermanos. Nos reunimos en el nuevo Ateneu Enciclopedia Popular del barrio del Raval de Reina Amalia. Y el archivo del Ateneo Enciclopedic no está aquí. No puede estar porque no cabría aquí. No cabría. Está en Passeig Sant Joan, al lado a tocar a la Biblioteca Arús. Uh-huh. Y allá es un centro para el estudio del movimiento libertario en general. Es imprescindible. Bueno, el libertario y todo lo aledaño, ¿no? Digamos, sí, contextualizándolo. Sí, cuando hablo de movimiento libertario, englobo más allá del anarquismo en general, que ya para mí, cada uno entiende el anarquismo de una manera, para mí anarquismo es una cosa muy amplia, y el movimiento libertario, pues ya te digo, pues más amplio todavía. Bien. Pues muchas gracias por contextualizar un poco este trabajo. Ahora podemos hablar un poco de la colección Historias del Raval. Comprende 13 libros ya publicados. ¿14? 14 es el que está firmando hoy nuestro colega Miquel. El Miquel en la Plaza Real. Miquel el Grande. En una de las paradas del local. Que el local es, la editora de este proyecto. Y qué gracia, si quieres que te cuente mis anécdotas de San Jordi. Explique, después yo te cuento las mías. Pues yo me he dirigido esta mañana bien temprano a hablar con los agricultores y comprar unas naranjas y de repente me encuentro con mis colegas de cuando yo vivía en el Gótico, que me asaltan y me dicen, ¡ah! ¡Cómpranos un libro que tenemos que pagar una multa del grupo feminista de La Negreta! Hostia. La Negreta. Que está vendiendo la colección de Historias del Raval. ¡Y no nos dicen nada! A la esquina de casa. Y bueno, dije, mira, ya... ¡Son piratillas! Este ya lo tengo. Y digo, me he llevado el de Patricia Eras. Sí, sí. Y bueno, vale. Y sigo, bueno, nada, simplemente anécdota. Empezamos con las Historias del Raval ya bien temprano. Y luego hemos ido a Sants, a un recital que no ha tenido lugar por el granizo que nos ha caído. Madre mía, en lo que ha caído. Y también, por todas las paradas, encontraba algún libro de la colección Historias del Raval. ¿Tú qué? A ver, Lupe, es que yo te veo un poco rojilla o barra rojinegra y has ido a todos los centros más o menos anarquistas de Barcelona y tú lo has encontrado. ¡Qué va! Era en la calle, no fui a un sitio... Te digo que estaba esparcido por el camino. Somos como Dios, estamos en todas partes. En todas partes. O sea, me ha sorprendido que a la falta de difusión que hay en Internet, que esto podríamos pulirlo. Mucho, y estamos en ello. Sí, sí, ni siquiera eso es hecho un cable, pero... ¡Wow! Que te lo sí, cojo. Sí, sí, lo haríamos. Tenemos que hacerlo, porque es que está muy complicado encontrar ahí la información de la colección, ¿eh? ¿Nos hemos quejado a Iñaki o estamos en proceso? No, a Iñaki, bueno, dije... Sí. Se llama autogestión, ¿no? Como sí. La técnica de esta radio, autogestión. Sí, sí. Si suenas bien, si no, también. No. Y si no suenas, pues es tu problema. Te cuento, el tema de la pandemia nos ha hecho daño porque ha habido un tiempo que no hemos hecho presentaciones y ha estado todo muy, muy así, muy, muy paradito, como casi en todos lados. Desde hace un par de meses nos hemos puesto las pilas y hemos empezado a hacer presentaciones. Uh-huh. El sábado de la semana que viene presentamos oficialmente el libro de Miquel Vallés sobre la buquería. Pero claro, no os penséis que estamos patrocinados por el Ayuntamiento o por Mercat de Barcelona. Es que es un libro que sale... O sea, que te explica toda la historia de la buquería, de alrededores y de cómo funcionaban estos especuladores de la alimentación. Comiéndose los aledaños, ¿no? Yo se lo digo, yo recomiendo el libro, porque justo ayer, estamos en casa de Miquel, nos dio el libro, bueno, lo compramos, nosotros tenemos precio reducido, bueno, lo estuvimos hojeando y también dice, atención, que mirad lo que ha sacado Mercados de Barcelona. Pues bien, el jefecillo de Mercados de Barcelona y la directora de prensa han sacado un librito con muchas fotos de Mercados de Barcelona, que es un autobombo. Hablar de la historicidad del mercado. Pero claro, una cosa folclórica y crítica historiográfica cero. Y claro, decíamos, es que es igual, pueden sacar lo que les dé la gana, aunque se nota que hay el papel legalidad, porque esto... Es otra cosa, nosotros jugamos otra liga. Si tú te quieres comprar un libro sobre la buquería, uh-huh, te compras esta cosa, ya ves tú de que te enteras de la vida de los tiempos de la buquería. Ya ves tú. Un engañabobos. Bueno, es como si vieses, como si vieses, yo qué sé, el telediario de Antena 3. No sé, no sé por qué se me ha venido a la cabeza. Bueno, Perdona, sí. Y el 19 de mayo vamos a Roca Guinarda. Vale, Roca Guinarda, tu barrio. Mi barrio, exacto. Y más cosas, y más. Y más, o sea, la semana que viene... Es que empiezo a hablar y se me va. La semana que viene, el sábado, a las 12, a la hora de Bermud, al Ágora, Juan Andrés Benítez, uh-huh. Que está llamando Hola, a Elsa. Juan, sí, voy. Hola, Elsa. Hola. Espera un momentito que te subo. ¿Puedes decirnos algo ahora? Hola, Elsa, ¿cómo estás? Espera. Hola Kim, ¿qué tal? Hola, guapa. Sí. Hola, ¿me oyen? Sí, ya estás saliendo al aire. Estás sí, todo vale, tono. Hola, buenas tardes. Bueno, que estábamos contando al público, bueno, al público no, porque aquí no tenemos público, pero posible oyente que se haya enganchado en este momento al programa. Estamos hablando de la colección Historias del Raval con dos de historiadores del grupo que se encarga de la colección. Hemos estado hablando, espera, Elsa, que te presento un poco. Hemos estado hablando con Kim, que han estado introduciendo un poco el marco del proyecto, y ahora tenemos al otro lado del micro a Elsa Plaza, que es, además de historiadora, una de las autoras de uno de los libros dedicado a la de dos. Sí. Pues yo pensaba que era uno solo. Sí. Bueno, pues yo sé del que has dedicado a la cárcel de mujeres de Reina Amalia, y el otro no sé cuál es. Sí, el otro, bueno, está dedicada a una de las calles desaparecidas del barrio, que era San Antonio Abad, que se llama la calle Olvidada, y bueno, es el primer libro que publiqué en la colección, y se me ocurrió hacer esto porque, hablando con la gente del Raval, sobre las calles que ocupaban la zona que ahora es la Rambla del Raval, muy poca gente, incluso gente que había vivido ahí en el barrio, recordaba las calles estas, ¿no? Entonces, como yo viví una temporada ahí en San Antonio Abad, que era una de las tres callecitas paralelas que había, San Antonio Abad existe, San Antonio de Padua, y era la continuación de San Josep Oriol, justo donde está ahora el Gato de Botero, ahí estaba la calle esta, con otras dos más paralelas. Y bueno, entonces se me ocurrió hacer un trabajo de investigación para ver qué es lo que había sobre esta calle. Hice un vaciado de periódicos, y bueno, y lo relacioné también con la especulación que se estaba viviendo y que se continúa viviendo, ¿no?, en todas las ciudades. La especulación de esta zona del barrio tiene que ver con los años 90, ¿no? Porque las calles estas las tiraron abajo en el 97, es cuando acaban de tirar abajo todo lo que son las callecitas estas paralelas. Ajá. Y bueno, y no sé si Kim, que está trabajando ahora con otro ejemplo de especulación, que es un proyecto futuro dentro de nuestra colección, que se refiere a la calle Lancaster, ¿no? Y no sé si les ha hablado. No, no se ha hablado todavía de esto. No hemos hablado. A ver, Elsa. Bueno, esto es un trabajo. No sé si Kim también, bueno, también que sí le puedes preguntar también a él. Pero es un trabajo que surgió también a partir también de la calle Olvidada, ¿no? Yo conocí a unos chicos en el marco de lo que fue la toma de la Plaza Cataluña en el 2011. Uh-huh. Y bueno, yo estaba en un grupo que era la Universitat Indignada, y vinieron unos chicos jovencitos a decirnos a ver si no queríamos ir a dar unas charlas ya dentro del 2012, que todavía había gente en la Plaza Cataluña. Nos vinieron a ver si queríamos ir a dar unas charlas a una casa ocupada que estaba justamente en la esquina de Lancaster y Arco del Teatro, ¿no? Sí, yo la conozco. La conociste. Sí. Bueno, y entonces esta gente que ocupó todo este espacio hizo un trabajo muy interesante de recolección de toda la memoria histórica de esa casa. Sería muy largo de explicarlo, ¿no? Pero todo lo que encontraron allí en la casa como material de la memoria de los antiguos moradores, que porque los pisos estaban cerrados desde hacía como 20 años y ellos cuando los fueron abriendo fueron juntando cartas, fotos, incluso películas, y los fueron y hacían los escanearon las cartas, las fotos, pasaron a digital unas películas, un trabajo muy muy interesante y que bueno, y que se refiere precisamente a todas las distintas etapas especulativas de toda esa zona que, bueno, que hoy la ha ganado la especulación, porque bueno, el edificio este se tiró abajo, pero se logró con la lucha también el realojar a un grupo de madres. Pero que estaban ya me estás ocupando, haciendo y eso fue muy spoiler. Importante. Pero ¿esto qué es? Elsa, no expliques el final. ¿Cómo? Bueno, a ver, tampoco es tan no, enigmático. Es muy conocido el realojo de algunas familias de El final de la de Guerra Civil Lancaster. Entraron las tropas de Franco en Barcelona, se siente, ya con otro spoiler. Todo el mundo lo sabe. No, perdonad, cuando estabais hablando de la especulación, a mí siempre me ha parecido maravilloso, una de las muchas trampas y mentiras de la historiografía, digamos, que salen en todos los medios cuando dicen los burgueses que han construido este país, esta ciudad, etcétera, etcétera, se jugaban sus dineros en las fábricas. Ostras, la especulación que hicieron los burgueses que construían sus fábricas, que se encontraban con unas huelgas y unas luchas sindicales y de los trabajadores brutales, lo que hacían era, si a mí no sale a cuenta, seguir manteniendo esta fábrica, cerrar la fábrica y construir. Eran unos especuladores inmobiliarios. Yeah. Y eso también pasó en el Raval, y estamos hablando del siglo XIX. Sí, bueno, pero también hubo una huelga de alfileres por medio. Sí, pero eso fue posterior. Posterior. Esto fue posterior. Bueno, que quiero decir que la especulación inmobiliaria ha existido siempre. Desde en Barcelona, siempre. Aparte, es una sociedad rentista. Aunque digan que los rentistas son los que vienen, son los de las de Españas, pero aquí también, guapos, aquí también. Bueno, Elsa, háblanos del otro libro, del de la Reina Amalia, que estamos también en la línea de la calle, dado que sí, el ahora Ateneo se ahí sitúa en Reina Amalia en Reina 38, Amalia. ¿no? Sí. Esta es de vecinos de lo que fue la antigua cárcel, que ocupaba lo que hoy es la Plaza Folquitorras y el Instituto Milà i Fontanals, que está justo al lado. Sí. Esto fue una cárcel que no sé, lo explico porque mucha gente no lo sabe. Existió desde el año 1838 hasta 1936, que lo tiró abajo el ayuntamiento. A veces corre así como un poco el mito de que fueron los anarquistas que ocuparon la cárcel y la tiraron abajo. Sería bonito, ¿no?, que hubiera sido así, pero no fue así, sino que fue un proyecto de tirarlo abajo porque se hacía muchos años que estaba, porque estaba muy muy deteriorada, ¿no? La cárcel está muy muy muy muy deteriorada, ya se había construido la cárcel de Entensa y habían trasladado La allí a los modelo. hombres. La La modelo, modelo. claro, la modelo. Y allí habían trasladado a los hombres en el año 1904 y solamente quedaban las mujeres allí. Desde 1904 hasta el 36, y como no sé si sabéis, pero bueno, es un dato, que en general la población femenina dentro de la de carcelaria representa un 10% de la población masculina históricamente, ¿no? Y bueno, y aún hoy es más o menos así el porcentaje. Y bueno, entonces en este momento, en 1936, había alrededor de 30 o 40 mujeres, y bueno, se desalojó, y el alcalde, ay, ¿cómo se? Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, Pisunier, fue el que tiró simbólicamente una de las rejas abajo. y bueno, se llevó a las mujeres a otra cárcel, que es la tristemente célebre cárcel de Las Corts, que comenzó con 30 o 40 mujeres, que se llevó a lo que era el Bon Succès, que era una escuela de monjas, que había sido una antigua masía, y que después, durante la época de Franco, fueron centenares de mujeres a parar ahí. Muchas de ellas las sacaron para fusilarlas en el Camp de la Bota. Y El bueno, Camp de la todo, Bota yo, estaban todas. claro, ahí se llevaban muchas mujeres a fusilar ahí, desde Las Corts. Hoy el lugar donde estaba esta cárcel, antigua masía, es el Corte Inglés de Diagonal. Y a mí se me ocurrió hacer una historia de esta cárcel porque me llegó, como llega muchas veces casualmente a la gente que frecuentamos archivos, todo un material que no había sido nunca revisado, al menos que me conste. Y no había un estudio sistemático sobre esta cárcel, no había nada publicado. Que yo sepa, sí que había algunos artículos, había algunos blogs donde se mencionaba con bastantes errores de apreciación y de fechas. Y bueno, yo encontré en mi trabajo de archivera, que en ese momento estaba trabajando en el Archivo de la Corona de Aragón, encontré las actas de los que hacían toda el a ver, la gestión de la cárcel, era una junta gestora que gestionaba el dinero que llegaba de distintos lugares, que llegaba de una parte la ponía el Estado para gestionar la cárcel y otra parte la diputación, ¿no? Es decir, los representantes de cada ayuntamiento de lo que formaba Cataluña. Y por supuesto que nadie ponía nada, que era una miseria, que se repartían miseria y se robaba a dos manos, ¿eh? Wow. Era bueno, todas las partidas presupuestarias, bueno, lo que sigue pasando muchísimo y que estamos desgraciadamente acostumbrados, que parece que nadie hace caso, todas estas historias de hacer concursos amagados, concursos amañados, perdón, amagados, no, amañados, ¿sabes? De concursos para comprar víveres o para comprar sábanas o para comprar ropa para los internos. Hay algunas cosas que dan hasta risa, si no fuera la tragedia que implicaba la miserabilización de la gente que vivía ahí adentro y, bueno, que no eran presos y presas ya juzgados, sino que era una cárcel. Hay una diferencia entre cárcel y prisión, que cárcel es la gente que todavía no estaba con juicio, o que si lo juzgaban ya salían directamente para ser, bueno, para que le aplicaran la pena de muerte, ¿no? Y prisión eran ya cuando estaban con la condena ya dictada, y entonces los trasladaban a otros lugares. Bueno, ni qué explicar. Como anécdota les puedo explicar que los trasladaban cuando ya estaba el juicio, ya se había hecho el juicio, y los condenaban por ahí a penas de prisión, suponte yo qué sé, no sé, en Valencia, ¿no? A una cárcel allá, o incluso a Murcia, y se los llevaban a pie. Hasta los años 80 y pico. Incluso yo creo, iban a pie, los llevaban, hacían con los guardias civiles, se llamaban presos de cuerda, las cuerdas de presos, unos atados detrás de otros. Los guardias civiles se iban cambiando. En un pueblo llegaba un grupo de guardias civiles que lo custodiaba y hacía el relevo los otros. Y bueno, y así los iban llevando. Bueno, era una cosa tremenda. Era, bueno, formaba como parte de ese castigo al cual se sometía fundamentalmente a la clase obrera, a las mujeres que alteraban de alguna manera el orden impuesto por el patriarcado, ¿no? Un patriarcado en este momento todavía mucho más feroz que el que hoy se disimula más, ¿no? Y bueno, era como una especie de castigo más, ¿no? Ya te digo, lo que pasa es que las mujeres era un número muy, muy pequeño y sobre todo las que estaban ahí era por situaciones relacionadas con hurtos, por ejemplo, eran empleadas domésticas que robaban, qué sé yo, un cubierto de plata para empeñarlo, o chicas que ejercían la prostitución sin tener el carnet de meretrices, que se llamaba en ese momento, que te habilitaba para ser prostituta. Entonces, chicas que se encontraban en la calle, o niños que robaban, niños, sobre todo niños que robaban, mujeres que habían hecho abortos, que ellas lo habían, algunas que habían sido, que se lo habían provocado ellas mismas, otras que ayudaban a abortar, y esto era fundamentalmente, y algunas también infanticidas, ¿no? Es decir, que cuando nacía una criatura no sabían qué hacer, cómo esconderlas, porque había una gran cantidad de criaturas que nacían fruto de las relaciones que tenían las chicas que servían, las sirvientas, con los patrones con los hijos de los patrones que estaban embarazadas, y para esconder el fruto de ese embarazo los ahogaban, a los niños nacían y los ahogaban. Yo lo que encontré es una, que esto es tremendo, pero bueno, que esto lo encontré también haciendo el libro de la Enriqueta Martí, de la mal llamada vampira del Raval, muchas denuncias de fetos que se encontraban en la calle tirados, así como basura, porque no sabían qué hacer con las criaturas. No imagina la desesperación de esas madres. Y estas chicas iban a parar presas. Entonces, esta era la población femenina, fundamentalmente. Y en los años 30, una cosa muy curiosa también, en los años 20, 30, dentro de la población femenina de la cárcel, están las cocainómanas. Uh-huh. Ahí, sí. ¿Curioso? Sí, sí. No. Sí, sí. Sí, justamente ahora estoy haciendo un trabajo... Claro. Sí, había mucha cocaína en este momento. Comienza que solo había heroína. No, cocaína sí. Es normalmente en la época en las épocas de pelotazos de la bolsa, inmobiliarios, lo que se llama periodos de auge del capitalismo, la droga que se utiliza es la cocaína. Y en épocas de crisis la droga utilizada es la heroína, como está pasando En este momento. Bueno, en esa época era morfina, no era heroína. Bueno, claro. Morfina, que es un derivado, claro. Uh-huh. Sí. Muchas gracias, Elsa, por contarnos estas cosas. Vamos a... Cuídate, sí. Elsa, un besazo. Sí, vamos a seguir hablando con Kim, un poco de cómo estáis organizando el trabajo del grupo de estudios y que... Vale, lo sigo escuchando por internet. Vale, sonaba muy mal, cuéntanos. No, sonaba bien. No. ¿No qué? ¿Sonaba o sonaba bajo? Sonaba bien, ¿eh? Sí, vale. Venga, bueno. Un beso, un abrazo. Oye, perdona, ¿estuviste esta mañana en tu parada de vendiendo libros o no? Sí, estuve con la gente de La Raposa. Sí. Firmando, sí. Firmando. Sobre todo se vende lo de la vampira del Raval, es lo que se sigue vendiendo más. Vale. Bueno, ¿y dónde publicaste La Vampira del Raval para lo que se recomienda? Hay una nueva edición porque la primera se agotó, que era Dicaria, y entonces la publicamos también con la colección del local. Ah, también en la colección del local. Vale, sí. De acuerdo, no la de historia. Sí. De acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues para los que queréis leer Elsa Plaza, o bien Colecciones del Raval, también editadas por el local, o... Ahí, en la colección del local. El local os puede... El local es la editorial. Es la editorial, es el centro. Sí, la editorial. ¿Cómo se llama? La nave nodriza. El paraguas. El paraguas. Vale, gracias, Elsa. Continuamos por aquí. Bueno, si quieres llamarnos luego, hablamos de otras cosas. Vale, de acuerdo. Venga, un abrazo, bueno, muchas gracias. Un abrazo, chao. Bueno, ahora que Elsa nos ha colgado, yo a Elsa la llamo nuestra Chacha. Yo soy muy fan de... Es la artista, ¿no? Soy muy fan del gran escritor siciliano, Leonardo Chacha. Y Chacha, pues una de sus características es que coge elementos de la historia de Sicilia, que haya algún aspecto tenebroso o crónica negra, y de aquí te monta una historia fascinante. Entonces, como la vampira, por ejemplo. Pero no solo y a Elsa le gusta y le gusta y lo hace bien. Entonces yo digo, mira, es como si ya sea. Y es capaz de crear hoy un relato. Busca una muerte y de aquí te monto una historia detectivesca, pero siempre con fondo. Y con un contexto histórico muy estudiado. O sea, el fondo te da mucha fuerza. Para, y no solo es una historia de un asesinato, de un crimen o de crónica negra, sino te lo... Es que me salen las palabras en catalán. Bueno, perdona. Lo ha hecho ahora en un momento hablando de las mujeres de la cárcel, por ejemplo. Nos ha hecho un retrato de época costumbrista. Pues esto te lo hace en un libro. Sí, qué guay. Uy, qué bien. Bueno, tenéis a Elsa Plaza, está Miquel Vallés, estás tú. ¿Quiénes sois? Está Javi y está Natalia. Uh-huh. O sea, sois cinco personas ahí pilotando. Somos cinco personas. El Javi hace logística, nos ayuda de todo. También es del barrio y viene al Ateneo. Yo a Natalia no la conozco tanto. Ha participado en otros libros. Por ejemplo, de las rutas, que está teniendo una salida, las rutas libertarias, está teniendo una salida fabulosa. Aquí, el número 13. El 13, sobre todo el plano este que... ¡Madre de Dios! El planito habéis montado. A ver, tiene una maquetación en el 13 que es para quitarse el sombrero. Y tiene un mapa con los diversos itinerarios que se han hecho en todas las fiestas del Raval, todas las fiestas alternativas del Raval. Sí. Lupe me lo está pasando, que es magnífico. Es un plano con papel más duro a color. Papel satinado. Gracias, es que aún no he llegado a este capítulo. Siempre me confundo. El papel satinado a todo color con cada zona del Raval con su color específico. Y es magnífico. Es muy una bonito. Pasada. ¡Y por cuatro perras, tú! ¿Cuánto cuesta? Vamos a hablar de la asequibilidad de estas. Nos de han esta subido colección. El precio por culpa del papel. Lo futis. Es que, a ver, estamos aquí, broma. Aparte de... Bueno, yo lo compré en el local por 4 euros. Vale, es que ahora ya se ha agotado, ha tenido mucha salida. Y entonces hemos tenido que reimprimirlo y nos han dicho que no podemos mantener estos precios. Nos han subido, ahora será 5. A ver, claro, también no decimos, no estamos hablando de un libro de fotografías que te puede costar y tapadura que te puede costar un ojo de la cara. No, nosotros somos precios populares, pero muy populares. Muy populares y con mucha calidad. Sí. Los textos son de calidad. Y entonces las diferentes rutas que se hicieron durante las seis rutas. No son más. ¿Sí? Bueno, pues se han trasladado a texto y con mapas. O sea, vamos, es que está tirado. Ah, sí, son 1, 2, 3. Sí, son 6 rutas. Seis rutas. Pues las 6 rutas de... Que eran las rutas que se hacían durante las fiestas alternativas. De las fiestas alternativas del Raval, sí. Exacto. Y se ha trasladado se a texto. Se hacía en Miquel también. Sí, en Miquel... Está en todo. Miquel es el alma y el pater mater de la colección. Sí. Al poco se añadió Elsa y... Hablemos que Miquel lleva un... ¿Cuántos años tiene Miquel? 80 y algo, ¿no? Sí. No digamos, 80 y algo. Y tiene una capacidad de lectura. Y tiene una lucidez increíble. Bueno, ahora el último libro de la colección es de Miquel. Sí, sí, sí. Está ahí dándole a tope. Está muy, muy bien trabajado el libro. Es lo que he oído. Mucho, es una pasada. Bueno, un día venimos y hablamos con él solo del libro. Como quieras. No, lo que pasa es que hoy era muy estresante. Oye un día, ostras. ¿Qué te pasó a ti? No, es que yo no aguanto las fiestas tradicionales. Es un problema particular mío. No las aguanto. Ya, vale. ¿Por qué hay que regalar un libro de una rosa? Cada día. Es parte de la gente acumula libros. El de las naranjas me regaló una flor de azar. ¿Y las flores vienen de Ecuador? Pero como pero, de Ecuador viene la música que hagamos. ¿Pero qué es esto? Por favor, en avión. No, pero la música es fantástica. Vale, la música. Si sabes que a mí me gusta el jazz. Ya, que yo, qué pesado eres con el jazz. Otro día hablamos sobre de jazz. Otro día. Vale. Tenemos 14 libros publicados y algo en más en trabajo. Estáis ya currando una nueva edición de sí, algo. Este me lo acoplaron a mí. Entonces, yo como voy a seguir dejando donde lo ha dejado Elsa. Entonces, Elsa me habló de un edificio ocupado en el Raval. Entonces fuimos. Lancaster. Exacto, que es Lancaster 24. Entonces empezamos ahí y empezamos a conocer toda su historia. Y se hicieron rutas, se hicieron fiestas para dar a conocer toda la problemática. Entonces ahí lo conocí yo. O sea que estás haciendo una recopilación de toda esta historia de la ocupa de Lancaster hasta el desalojo y la reocupación de aquellas familias. Lo que pasó es que la principal responsable de este trabajo, que es Sara, no está aquí. Ya no vive en Barcelona. Entonces acabó de hacer ese trabajo en 2017 y nos lo dejó con todo el material. Vale, y ahora estás preparando la edición de todo esto. Y entonces yo he hecho la recopilación de textos, la corrección, editando y actualizándolo y ordenándolo y reescribiendo un par de capítulos que eran necesarios hacerlos para que todo se cerrara bien y estoy muy contento. Muy bien. Entonces, además de estar ya dentro de esta colección de historias del Raval, trabajando activamente en esto, con un grupo, ¿no? Con un colectivo de personas con las que te entiendes y lo llevas muy bien. Si no, no estaría. Y pensando que hay que mejorar la promoción de toda la colección en todos los sentidos, ¿Qué más recomendarías a cualquiera que nos estuviera escuchando hoy, ostras, día del libro? Bueno, para empezar, cualquier persona que esté interesada en el mundo de la historia y del Raval en particular, los invito a que vengan, por ejemplo, este martes, que pasaremos un documental corto de Noam Chomsky y se hablará sobre todo de lo que está pasando en Ucrania y sobre todo el tema de la paz, de las armas, etcétera, etcétera, lo que conlleva montarte en el apocalipsis de la guerra. El colapso de los diferentes colapsos que tenemos y de todo este tinglado. Entonces hablaremos y cada uno diga su opinión. Esto será dentro del grupo de historia. Y si además tiene inquietudes en trabajar. Les interesa todo el tema de la historia, ir a los archivos y quieren colaborar con nosotros, pues que también se acerquen y digan, mira, pues esto de ir una vez al mes a hablar de historia no, pero colaborar en las historias del Raval sí. Entonces pues nosotros tenemos proyectos y nos vamos repartiendo los proyectos. Yo estoy en este y después no sé cuál en qué estaré, porque a ver, yo digo, Elsa es escritora y tiene facilidad de escribir, aparte de historiadora. A mí escribir me cuesta mucho, porque yo sobre todo soy lector o historiador y me cuesta, no tengo esta capacidad de escribir. A mí va bien, mira, me pongo a nadar o me pongo a correr y pienso, eureka, lo encontré. Esta es la solución para salir de allá. Pero yo no soy escritor. Y he aprendido mucho gracias a mi compañera, que es escritora. Que es escritora. Que está firmando libros por ahí. Está sufriendo el avatar del tiempo. de la meteorología. Lo de hoy ha sido terrible. Es increíble. Bueno, para los que lleguéis ahora, estáis escuchando un Cor Animal. Cor Animal se escucha los sábados de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM en directo. bueno, entramos en directo y si no vais a escuchar unas eternas repeticiones hasta que llegue una cosa nueva. Las repeticiones del programa son los viernes a las 10:30 de la mañana y los miércoles a las 0 horas, cuando os vayáis a la cama. Después, desde Radio Almaina en Granada, del 88.5 de la FM de Granada, también nos remiten los viernes de 5 a 6 de la tarde. Que sepáis que como tenemos increíbles retardos tecnológicos que no nos permiten saltar baches, pues no sé, el espacio de las emisiones de los programas son en este momento un poco vagas. No sabemos muy bien qué puede sonar. Mira, siguiendo con lo que te me estabas contando. Lo que te decía. Kim Linares Esteban, del grupo colectivo. A mí me cuesta escribir, sí. Pero que soy sobre todo lector, me parece fabuloso la capacidad de los historiadores, sobre todo anglosajones, para entretenerte mientras escribes. Y dices, ¡guala! Aquí en España costó más, pero actualmente... lo voy a nombrar porque me da la gana, sí. Y se lo merece. Julián Vadillo está haciendo unos libros, unas recopilaciones de la historia de la FAI y historia de la CNT, que tienen un mérito bárbaro y son súper entretenidos. Son libritos de unas 200 páginas que te explica, te hace una introducción del movimiento libertario, ostras, de chapo. Él me parece que es de Alcalá de Henares y trabaja en la Carlos III de Madrid. Bueno, pues nada, pues me quito el sombrero ante un historiador joven y con capacidad de escribir muy bien y de ir a los archivos y sacar lo mejor de ellos y con una capacidad de concreción increíble. Fantástica. Por muchos años y a seguir. Y entonces nosotros seguimos adelante. Los proyectos seguiremos sacando proyectos que sean del Raval, nos intentamos ceñir que sean temas que no hemos tratado, porque nos llegan temas que ya hemos tratado en la colección y decimos, ostras, que mejor cambiar. Uh-huh. Y que vale mucho la pena. Y a lo mejor, mira, el local a lo mejor ya lo puede sacar, pero nosotros pues intentamos no repetirnos. Y tirar para adelante. Siempre historia local. Algunas ancladas en la historia, otras en la historia más contemporánea del sí, por ejemplo, el que estoy trabajando yo, sobre todo es un problema de especulación y de la vivienda. Uh-huh. ¿Es un libro de historia? Pues sí, es un libro de historia, pero es un libro también que hay periodismo, hay antropología... Hay crítica social, hay activismo, o sea... Lo mismo que cuando también el de violencia y muerte de Juan Andrés Benítez también es un exacto. Poco... Exacto, ¿no? va por ahí, uh-huh. va por ahí. Nos quedan 5 minutos. Yo te hablo de lo que quieras. Oye, una cosa... No, espera un momento. Lupe, sí, a ver, vamos a... Sí, perdón. No, digo que por favor, controla el tiempo. No, es que claro, me está dando... Tengo diferentes relojes, por eso me estoy poniendo un poco nerviosa, porque por un lado... Ah, sí, me quedan 4 minutos para que salte la próxima falca. Cerremos, vayamos cerrando. Local, Elsa. Sí, Elsa. Hola, Lupe, se está escuchando súper bien por internet. Perfecto, gracias. Y también que recuerde el libro de Barceló, que si quieres yo le explico la historia. Está saliendo, ya estás dentro, ya estás en el aire. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira, que no sé si Kim refirió en algún momento, que yo no oí, la historia del libro sobre que es Josep Barceló y el robatori de Sant Jaume. Que creo que es el número 13 de la colección, me parece. Y bueno, es un libro que que yo pensé que se tenía que hacer, e incluso pensé en comenzar a buscar material para hablar de esta persona, que es uno de los primeros dirigentes obreros con un cierto peso, bueno, dentro del movimiento obrero como líder, ¿eh? Todavía no había nacido la CNT, ni, bueno, habían unas organizaciones obreras que recién eran asociaciones, unas primeras asociaciones de tejedores. Y Josep Barceló se distingue por su lideraje y le montan una historia tan terrible que cuando yo me enteré a partir de un libro que leí de Josep Benet, un libro que habla del este, ¿cómo se llama? Del trienio progresista. Sí, del trienio progresista. Yo pensé, bueno, esto hay que sacarlo. Este obrero, quieren deshacerse de él, ¿eh? Es el año 1854, están las grandes huelgas del textil, y entonces le inventan un robo en Olesa de Montserrat. Es muy interesante la manera en que lo montan, y este obrero, que yo creo que no había ido nunca ni a Olesa de Montserrat, hace como que lo inculpan de este robo con la muerte del hijo del propietario de la masía que asaltan, y lo condenan a morir a garrote vil. Bueno, es realmente, yo creo que es un argumento para una película. Vale. Y yo pensaba, sí, estás planteando ya la trama. Nos queda un minuto, sí, sí, sí. Nos queda un minuto, Elsa. Mira, nada, y yo pensaba que se tenía que publicar y ya estaba hecho, y lo hizo un señor que es un obrero, que fue un obrero y periodista precisamente de Olesa de Montserrat, que había escrito este libro, y entonces, bueno, lo buscamos, encontramos y finalmente publicamos el libro este escrito por el señor que se llamaba Josep María Sivina. Digo, se llamaba porque se murió, se murió ya hace unos años, y también creo que es un libro súper interesante, y bueno, y llamo la atención a algún cineasta con conciencia social para que se lea este libro y que intente hacer una película, porque sería una película muy buena, es muy que interesante. También hacemos reediciones de libros que están casi como descatalogados o perdidos y los recuperamos, como este, sí, bueno, o el de Mili Salut, de Vives, este. Vives de Revolucionari, que algunos miembros sí. de... Que algunos de los miembros del grupo de historias son su preferido. Yo no es mi caso. Abres la puerta, por favor. Sí. Es la logística del mundo autogestionado. Adeu. Sí, Elsa. Que bueno. Tenemos que colgar porque luego tengo que dar paso a la continuidad. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, ya maquearemos un poco esto y os enviaré el audio para que compartáis con las amigas, porque todavía no puedo publicarlo en el podcast. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo muy fuerte y un abrazo a toda la gente que nos oye y a la gente de Granada también, que los quiero mucho por ahí, que ya saben. Vale. Venga, hasta pronto, chao. Bueno, pues sí que parece que llegamos al final de este programa. Quiero dejaros una música de Rosa Sánchez con su Son de la Rambla, dedicado al Raval, a este barrio siempre vivo en el que estamos y que homenajeamos hoy con... Hablando de esa edición de colecciones de historias del Raval con Kim Linares Esteban. Muchas gracias, Kim. Adeu, que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Lupe. Y con esa plaza que nos escucha al otro lado. Que tengáis una buena semana. Escuchadnos en el 91.4 Contrabanda FM. Y con Animal también desde Granada, ¿no? Sí. También desde Granada. Venga, un saludo. Carmullo original, no me digas que no, no me lo digas si vengo a visitar. Pero que cómo se atreve a decirme a mí que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí. Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansado y me necesidad. Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de donde está.